y lo que nos viene encima nos cuesta. Estamos tristes por todo lo que nos ha pasado y aún nos pasa. No sabemos si el futuro será más halagüeño, pero estamos decepcionados de cómo se está gestionando la pandemia. Estamos irritados porque no encontramos en nuestros políticos un mínimo consenso para afrontar este gravísimo problema. Estamos ofuscados porque hay una señorita o señora en Madrid que piensa que esto de la pandemia y de las vidas humanas que se están quedando en el camino es una cuestión de pose. Y es que su asesor y el dueño del partido están buscando la confrontación a cada momento, con vista, digo yo, a réditos electorales. Estamos perplejos porque la oposición de la Comunidad de Madrid ni sabe ni contesta, para echarse a llorar. Y estamos muy preocupados porque una buena parte de las transmisiones son consecuencia de la negligencia de los ciudadanos irresponsables y de la laxitud de nuestras relaciones. Aún así, el mundo sigue girando. Este año se cumplen 100 años del nacimiento de Mario Benedetti. Qué bien que naciera este poeta para poner voz a ciudadanos y ciudadanas sencillas y anónimas. El COVID-19 acapara toda nuestra atención y cuando los ciudadanos y ciudadanas estamos preocupados por la deriva de la pandemia, escuchamos que hoy se toma un acuerdo que parecía una victoria de Ayuso. Y al día siguiente, este acuerdo es papel mojado. Lo peor es que así se comportan las comunidades del mismo signo político, en la que es más importante el partido que las ciudadanas y los ciudadanos. Y es que Fáez, Aznar y Casado están en la sombra, dirigiendo sus intereses espurios de partido, sin importarle los intereses sanitarios de los ciudadanos y ciudadanas madrileños, que cada día mueren sin remisión. Como este año rememoraremos alguna noticia de los años 50 y queremos quitarle hierro al asunto, sobre todo a los asuntos más espinosos, nos vamos a ir al fútbol. Sí, al fútbol. Y hablamos del Barça del año 1953, que ganó la Liga y la Copa con esta delantera. Basora, César, Kubala, Moreno y Manchón. Moreno fue un chico de Posada que triunfó en el Barça de aquel tiempo y casi nadie en su tierra lo conoce ni lo reconoce. Y ahora, más templado, pero dispuesto a calentarnos de nuevo, nos trasladamos al continente americano. El fuego como metáfora lleva 4 años en Estados Unidos, prendiendo por los 4 costados de esta gran nación, gracias a Trump. Ahora ha llegado de forma real. Los disturbios raciales estallan en muchos estados. Ser negro es un blanco fácil para pistoleros y policías. ¡Qué paradoja! Trump jalea a esta y a la población civil para provocar enfrentamientos y rentabilizarlo en las elecciones de noviembre. Pero también las llamas reales prenden en la zona oeste. Oregón, California y Washington arden con fuego real. Y bosques, casas y personas desaparecen como consecuencia de las llamas, convirtiéndose en pavesas volátiles. Y es que algo estamos haciendo mal para causar tanto daño. Activistas y científicos nos llevan alertando desde tiempo atrás de lo irreversible de esta situación. Y seguimos acompañándole y recordándole a nadie de aquellos tiempos. Y al eco adormecido. Mientras Renato Carosone había decidido sustituir la típica orquesta por un conjunto a base de piano, guitarra, bajo y batería, al que él llamaba el complejo, la Santa Sede se obstinaba en recordar a todos que el baile, reencarnación del peligro, era una de las muchas máscaras con las que el maligno se disfraza para traerlo. Me acuerdo de un cartel de la época que lo representaba, dando vida a una extraña pareja de una chica muy mona dejándose llevar, y en un demonio mefistofélico, agarrándola por la cintura, mirándola con deseo, con lujuria. Era toda una metáfora de la época. muchos años, muchos meses, muchos días de tener al caudillo presente en los boletines radiofónicos, en los periódicos, en los nodos, en la televisión, en los chistes y en los sueños. Siempre igual. Repetido como un cromo, como un sello. Era como un recortable. La misma figura a la que se le podía poner cualquier vestido siempre que fuese de gama autoritaria. Tenía la virtud de ponerle a todo una pátina de un color tan pardo como el nombre de su palacio. Impuso a un país tan original y tan ocurrente como el nuestro la languidez de la vida de las escuelas de un solo maestro, el abotargamiento rutinario de los cuarteles. Cuando no sucedía nada, fuera el fijo, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, es que como la otra vez fue así de armado y por eso me he despistado yo. Ya, perdona, bueno. Perdona. Nada, nada. Bueno, como decía, tenemos a... está con nosotros Juan Miguel Moreno Calderón. ¿Qué música nos trae hoy, Juan Miguel? ¿Cómo? Sí. Te oigo, José Manuel. Dime. Te oigo. Sí, que digo que qué música nos trae hoy y por qué. Ah, sí, me perdona, es que ha habido un momento en que se ha cortado la comunicación. Pues mira, hoy había pensado en traer a Chopin, el primer compositor romántico. Bueno, en la música del romanticismo empieza un poquito después que la literatura, se considera que la música romántica, en fin, en los libros de historia de la música, es a partir de la muerte de Beethoven. Beethoven murió en 1827, y entonces, bueno, pues Chopin, que nació en 1810, en 1830 aproximadamente, empieza a sacar sus primeras obras importantes, y entonces, bueno, pues se considera que el romanticismo musical, pues, empieza con Chopin, con Schubert, Schumann, Franz Liszt, etcétera, ¿no? Yo creo que de todos los compositores románticos, quizás el que mejor ejemplifica ese movimiento, y sobre todo la pasión del piano, digamos, en el siglo XIX el piano fue como el instrumento rey, pues es este compositor polaco, que vivió casi toda su vida en Francia, en París, y allí está enterrado, y que dedicó casi toda su obra, aunque hizo algunas canciones y alguna música de cámara, pero casi todo lo dedicó al piano. Hizo muchísimos géneros que hasta entonces no se hacían, por ejemplo, nocturnos, preludios, estudios. Y dedicó también a su país, porque era, aunque todavía no existía el nacionalismo, eso va a ser un fenómeno un poco posterior como tal, pero sí estaba latente, digamos, ese cariño a la tierra, que es tan propio de los románticos, a las raíces. Y él pues compuso muchas mazurcas, que era una danza popular polaca, y lo que hoy, que es la obra que hoy hemos escogido, también compuso polonesa. La polonesa era en origen una danza aristocrática, pero vamos, cuando se estilizó, pero vamos, estupendo que hace llevar al piano como una obra de unas grandes dimensiones. Vamos a escuchar la más célebre de todas. Yo creo que además es una de las obras más interpretadas de Chopin por los virtuosos, porque realmente es una obra magnífica, de una potencia. Hace falta tener una técnica enorme para interpretarla, sobre todo la parte central. Y vamos a escuchar ahora la mano izquierda, hace falta ser un virtuoso. Y es una obra, pues yo creo que de todo Chopin, de lo más interpretado y en general del repertorio pianístico. Esto, todos los pianistas que se precien la han tocado en alguna ocasión, y tener la suerte de escucharlo por Arturo Rubinstein, pues es un añadido. Rubinstein se le considera también polaco, aunque vivió en París, en Estados Unidos, tenía la nacionalidad americana, como tantos europeos que tuvieron que huir del nazismo. Rubinstein, como digo, es un pianista que de alguna manera redescubrió Chopin. Chopin se interpretaba por los pianistas del siglo XIX de una manera un poco amanerada, un poco exagerada, y Arthur Rubinstein pues va a ser un poco el que ponga las cosas en su sitio y nos presente un Chopin pues mucho más expresivo, por supuesto, pero dentro del respeto a la partitura, que es lo que impregna, digamos, toda la interpretación moderna del piano, ¿no? De los pianistas que hoy escuchamos, pues todos son herederos de ese tipo de pianistas como Rubinstein, que instalaron esa objetividad en la interpretación. Entonces la polonesa heroica es lo que vamos a escuchar, y espero que sea un buen inicio para el domingo. Muy bien. Feliz domingo para todos. Muy bien, gracias, Juan Miguel. Pues entramos a escuchar esa polonesa heroica de la que tú nos hablas, y que con la interpretación de Arturo Rubinstein vamos a disfrutar un rato. Muchas gracias, y que tengas tú también un feliz domingo, ¿eh? Muchas gracias. Un saludo.

tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado. Ahora nos llaman desde París, nuestra amiga Cecil, para dedicar también un disco. Cecil. Hola, buenos días, José Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho de oírte, ¿eh? Yo también me alegro mucho de oírte. Bueno, me habías dicho que querías una canción de Caetano Veloso, ¿no? Sí, me encanta esta canción y yo quería escucharla y dedicarla a una tía de mi marido del pueblo de Posada, en la provincia de Andalucía, de Córdoba, y porque esta tía no la he visto este año, porque este verano no hemos venido a España, no, y es una pena. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, me alegro mucho de oírte, ¿eh? Y voy a decir solamente una pequeña cosa, que es que Cecil está casado con un chico, hijo de un exiliado español en Francia, y ellos vienen con mucha frecuencia a España, unas veces por nostalgia y otras porque le encanta estar con nosotros. Así que os dejamos con Caetano Veloso, cantando Cucurrú Paloma. Hasta ahora, Cecil. Hasta ahora. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Sola con sus puertitas de par en par, juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Oh, las piedras jamás. Bueno, pues seguimos aquí con ustedes y ahora pues vamos a hablar de otro tema ya muy serio, que es economía. Para ello estamos de nuevo con Alfonso Pastrana, que hablará de la economía de nuestro tiempo y retomar la última conversación que mantuvimos con él para seguir en ello. Alfonso. Hola, buenos días, ¿qué tal? Siento pasar a lo serio, la verdad es que estaba disfrutando con la música. Sí, sí, esta última canción es una maravilla, ¿eh? Sí, es maravillosa. La verdad es que son cosas que eso sí que animan el espíritu y no la economía por la que estamos pasando últimamente. Ya, ya. Bueno, pues entonces vamos a empezar nuestra conversación porque aquí tenemos muchos temas pendientes y mucha ansiedad por conocer tu opinión. Tenemos ansiedad por la situación, pero tenemos deseo de conocer tu opinión. Entonces, podemos hablar de qué pasó con el cumplimiento de las resoluciones que estábamos hablando en la última conversación nuestra, las resoluciones parlamentarias. La verdad es que yo también tengo mucha curiosidad por saber qué ha pasado con todas esas resoluciones. Te recuerdo que eran en cuatro campos diferentes y eran casi 500 resoluciones aproximadamente, una barbaridad de resoluciones aprobadas en nuestro Parlamento. Y sobre las que, bueno, yo no sé si tú habrás oído algo en los medios de comunicación desde que se aprobaron en el mes de julio. Yo la verdad es que no he oído gran cosa sobre las mismas, parece que están en el pozo del olvido. Y la verdad es que es muy difícil además de saber en qué medida se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Primero, como ha dicho, por su número, ¿no? Casi 500, con lo cual es muy difícil saber en qué medida se están haciendo. Pero también porque, como decíamos en las intervenciones del principio del verano, la falta de concreción de las mismas era tremenda, con lo cual saber si se está haciendo, impulsando, orientando, reforzando, rediseñando, repensando, estudiando. Estoy leyendo los comienzos de diferentes resoluciones, ¿no? Fortaleciendo, optimizando. Es muy difícil saber con esas expresiones en qué medida se alcanza su cumplimiento, ¿no? La inconcreción en cuanto al objetivo a alcanzar, en cuanto a los plazos, en cuanto a las cifras, los importes a gastarse, etcétera, etcétera. Como tú sabes, y comentamos en ese anterior momento, eran nulos y por tanto ahora mismo en estos momentos pues no se puede decir mucho sobre los mismos. Yo diría que, hombre, en los momentos actuales los elementos que nos preocupan más a la vista del recrudecimiento de la situación del COVID son los sanitarios, ¿no? Y voy a recordar aquí dos de los elementos principales que tenían esas resoluciones. Una era la de actualizar de alguna forma la legislación sanitaria para disponer de medidas adecuadas ante un posible recrudecimiento de esta situación o ante la posibilidad de que pudieran surgir en el futuro otro tipo de pandemia. Sobre eso sí te puedo asegurar que, lo que yo sé, no se ha hecho absolutamente nada. Es decir, de hecho, el gobierno decidió que no iba a poner en marcha ninguna ley específica sobre lo mismo y por tanto, seguimos dependiendo para ello de la situación de alerta que se ha declarado, se ha visto claramente que es insuficiente y además lleva aparejado problema de ruido político y de generación de consenso que en este momento es bastante evidente que no tenemos, ¿no? Y la otra parte importante de la misma era dotarnos de elementos suficientes que reforzaran toda la situación sanitaria ante la posibilidad de recrudecimiento. Y bueno, ya estamos viendo que eso está faltando de una forma muy clara, ¿no? No hay más que escuchar las noticias todos los días de cómo está la atención primaria, de cómo crecen los problemas de las hospitalizaciones, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que cosas que se habían declarado como, como muy urgentes también en esas resoluciones, por ejemplo, te hablo de la 7.1, priorizar con carácter urgente medidas para acabar drásticamente con la precariedad laboral y la temporalidad estructural, refiriéndose a la sanidad. Bueno, pues ahí no se ha hecho absolutamente nada. De hecho, estamos viendo que la situación que denuncian continuamente los sanitarios tiene que ver de manera muy importante con ella. Otro punto 3, reforzar con carácter urgente la atención primaria. Ya hemos visto que no ha sido así, que ese reforzamiento realmente no ha ocurrido, y si ha ocurrido ha sido de una forma tan leve que ahora mismo están sufriendo en el punto principal de encuentro con el COVID, o desarrollar un plan urgente de digitalización sanitario que tampoco se ha hecho por nada. Es decir que, en mi opinión, como ya señalaba la primera intervención que tuvimos al comienzo del verano, esto iba a ser un verdadero canto lírico al amanecer, como yo le decía, ¿no? Ya. Bueno, entonces vamos a retomar un poco también el tema de la renovación del escudo social, este que se habla, vamos, que se habla o no, que está funcionando ahora mismo, por fortuna. ¿Tú crees que vamos a poder seguir con este escudo social? Bien, ahí hay dos cosas importantes. Evidentemente, como tú indicas, esto también formaba parte de ese resoluciones de compromiso para reconstruir, digamos, la economía. Uno de los apartados era que había que seguir manteniendo las condiciones mientras se mantuviera la situación. Es la única buena noticia, digamos, que podemos dar al respecto, es decir, que el compromiso del gobierno ahí se está manteniendo. Yo creo que aquí habría que hablar, como siempre se dice, lo urgente y lo importante, ¿no? Bueno, porque lo urgente siempre gana lo importante, y lo urgente era que se pudiese mantener una serie de medidas como las que se pusieron en marcha en eso que se ha denominado el escudo social, y afortunadamente, casi in extremis, como se hacen siempre las cosas desgraciadamente en este país, pues el 29 de septiembre se consiguió llegar a ese acuerdo y a la puesta en marcha del mismo, que yo creo que es positivo de cara a fundamentalmente a la estructura económica del país, al sostenimiento de la situación por la que están pasando un gran número de familias en este país, tanto empleados, trabajadores, como empresarios, pequeños empresarios sobre todo, que están sufriendo también de una forma importante la situación. Y además hay que decirlo que se ha hecho incluso mejorando de alguna manera la expectativa que había al respecto, ¿no? Porque lo sencillo hubiese sido de alguna forma darle continuidad, pero hacer caer, por ejemplo, en el caso de los ERTE, la base reguladora, que sí estaba previsto en la legislación, bajarla al 50%, y sin embargo se han mantenido en el 70%, lo cual es importante de cara al mantenimiento económico de estas personas y también al mantenimiento de la propia economía del país. En la medida en que las personas cuenten con ingresos suficientes, podrá existir el elemento fundamental de la crecimiento económico, que es el consumo, ¿no? Y también se ha mantenido el llamado contador a cero, es decir, que este tiempo no cuente de cara a las prestaciones futuras, que también era importante que se considerara que esto no afectara a las prestaciones que pudieran darse lugar en el futuro, porque estas personas pudieran quedar en paro o más adelante, e incluso se ha creado una nueva prestación por desempleo para los trabajadores fijos discontinuos, que se han visto muy afectados porque son una parte muy importante del sector de la hostelería y del turismo, que se les ha hecho también una nueva prestación, incluso para los trabajadores de temporada que este año no se han podido incorporar a la actividad como consecuencia de la crisis del coronavirus. O sea que, de alguna manera, digamos que no solo se ha mantenido este escudo social del que estamos hablando, sino que se ha mejorado. Incluso se ha mantenido también en temas como el alquiler, la moratoria para el alquiler, la prohibición de desahucios, la ayuda a los alquileres. Es decir que, bueno, se ha trabajado bien este tema en cuanto a la generación de prestaciones. También se ha mantenido el sistema que había para los autónomos del cese por actividad extraordinaria, lo que algunos conocen como el paro del autónomo, y muchos autónomos se van a ver beneficiados por esta prestación, tanto por restricciones por actividad, por decisiones administrativas. Estamos viendo ahora el tema de confinamiento y demás, que va a dar lugar a esa cese de actividad, y para aquellos que sufran caída de actividad del orden del 75%. Incluso ha ampliado la protección para aquellos que no tengan una cotización suficiente. O sea que en este sentido ha habido un esfuerzo importante por parte del gobierno. Yo ahí, si me permite, José Mario, aunque me estoy extendiendo quizás demasiado, pero sí que quisiera señalar que aquí tenemos dos problemas fundamentales, ¿no? Que, bueno, de alguna manera habría que ver qué suponen. Es decir, es desde el punto de vista de la labor que se tiene que hacer en este momento y del mantenimiento de las condiciones de vida de las personas que vivimos en este país, es importante que se mantengan ese tipo de ayudas, pero tenemos que ser conscientes de que ese tipo de ayudas suponen unas cantidades realmente importantes que de alguna manera hay que financiar. Y yo siento ser en este sentido, bueno, pues un poquito pequito grillo, pero habría que señalar que todo en la vida tiene un coste, y esto tiene un coste. Ya, un coste que, desgraciadamente, nosotros vamos a soportar en cierta medida, pero que estamos trasladando a las generaciones futuras. Alfonso, perdona que te interrumpa un momento. ¿No se estará pensando posiblemente el gobierno en las ayudas que van a venir de la Comunidad Europea para financiar parte de esto? Sí, se puede estar pensando en ello, pero yo pienso que está pensando en ello más la sociedad española que el gobierno, porque el gobierno sabe perfectamente que la mayor parte de estas ayudas no van a solucionar esta situación. Es decir, para ser claros y precisos, aquello sobre lo que se ha hecho más incidencia periodísticamente, los famosos 750 mil millones que se aprobaron en el mes de julio, ¿vale? De los cuales España en principio va a recibir 141 mil millones, ¿sí? Bien, pues esos 141.000 millones, en primer lugar habría que decir que fue aprobado por los presidentes de los distintos países en un acuerdo que costó mucho trabajo, pero es un acuerdo que todavía sigue dando vueltas y que tiene que llegar a un consenso importante a través del Parlamento y de la Comisión Europea para llevarlo adelante. Y está teniendo serias dificultades porque sigue habiendo problemas en cuanto al mismo, ya que se establecieron una serie de condiciones que siguen siendo dificultosas. Una en el sentido de que para recibirlo hay que cumplir con determinados elementos del Estado de Derecho, que hay algunos países del este de Europa que están siendo sometidos a un seguimiento muy preciso porque no están cumpliendo con las bases de Estado de Derecho que tiene la Unión Europea, y por otra parte los famosos estados que quieren que ese gasto esté controlado, que sigue impidiendo que haya unas medidas de control de ese gasto. Es decir, que ese gasto aún todavía le queda mucho tiempo por llegar a ser aprobado y habrá que ver exactamente en qué condiciones es aprobado. En segundo lugar, señalar que de esos 141.000 millones, aunque una parte, como dicen, se va a hacer por emisión de deuda pública, y una parte de la misma, en principio, se dice que el Estado español no tiene que devolverlo, que es una a fondo perdido, la verdad es que no es así. Es decir, la parte que hay que devolver, pues hay que devolverla por el importe que nos haya correspondido y en un plazo determinado, pero la parte que se dice que no hay que devolver, habrá que contribuir al presupuesto de la Unión Europea, que tendrá que devolver la propia Unión Europea esos fondos. Es decir, que sí que vamos a tener que, de alguna manera, devolverlo. El dinero no se queda ahí solo. Entonces, ahí tenemos una situación que se va a alargar en el tiempo y que, sin embargo, va a suponer un coste, en cualquier caso, para las finanzas españolas. Pero estamos hablando a largo plazo. A corto plazo, la única disposición que tenemos más cerca y que está ya aprobada son los famosos 100.000 millones del SURE. El SURE es un primer esbozo de algo que quiere dar lugar a algo así como una prestación por desempleo a nivel europeo, no solo a nivel de las naciones. Se pretende cubrir en estos primeros momentos con 100.000 millones, también con emisión de deuda pública por parte de la propia comunidad. Esto sí está ya aprobado. España tiene aprobado 21.000 millones para eso, pero yo tendría que recordar en estos momentos que simplemente la factura hasta octubre de los ERTE por las exenciones con cargo a la Seguridad Social y las prestaciones del SEPE han supuesto ya 42.000 millones, es decir, el doble de lo que tiene que venir de la Comunidad Europea. ¿Qué significa esto? Que eso ya está gastado ya. Y que seguimos gastando y que, por tanto, vamos a seguir continuando en una línea de crecimiento del déficit de manera importante que tendrá que ser conseguido su pago en el futuro por parte de lo que a nosotros nos quede y de lo, sobre todo de nuestros descendientes, porque esto va para largo. Vale. Alfonso, bueno, como una conversación contigo siempre es muy interesante y teníamos aquí pendiente que lo tenemos que dejar sin remisión para la semana que viene por falta de tiempo. Entonces, sí, sin duda. Tenemos pendiente. Perdona que me extienda de esta manera, pero ya, creo que es importante que sepamos con esta actitud de lo que estamos hablando, porque muchas veces en los medios no se habla con precisión sobre... Sí. Ya. Entonces, como yo sé que la semana que viene posiblemente estés aquí en nuestra mesa de trabajo para estar con nosotros, pues vamos a dejar pendiente la fusión de Bankia y la sentencia sobre los directivos imputados. Así que te emplazamos para la semana que viene para seguir ahondando en ese tema, ¿de acuerdo? Muy bien, disculpa que sea... No, en absoluto. Nunca soy capaz de calcular bien el tiempo. Bueno, me alegro mucho de oírte, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo, Alfonso. Hasta ahora. Adiós. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. En los domingos de Paradigma, los libros. Buenos días, Ana. Buenos días, José Manuel. Buenos Hola. Días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Pues bien, aquí un domingo estupendo de Córdoba, que hace un sol y una temperatura estupenda. Muy bien. Bueno, pues... Y escuchando Paradigma Radio. Estupendo, muy bien. Muy bien. Bueno, queremos decirle a nuestros oyentes que hemos abierto una sección nueva de libros y vamos a ir cada domingo por una librería de Córdoba y de provincia. En este caso hemos invitado a Ana de la República de las Letras y también animamos a nuestros oyentes a que participen diciéndonos sus gustos literarios. Hemos estado en la República de las Letras, donde es una librería atípica. Atípica porque además de hojear nuestras preferencias literarias, allí podemos tomarnos un café, seguir paseando por unos libros que casi se nos vienen a la mano y una atención que nos invita a leer o a comprar un libro y llevárnoslo a nuestra casa. Entonces tenemos aquí a la gerente de esta librería que muy amablemente ha querido participar en esta sesión de libros. Bueno, Ana, lo que quería preguntarte, por ejemplo, en esta situación de pandemia, ¿cómo han reaccionado los ciudadanos, las personas de a pie en tu librería? ¿Han ido más, han ido menos? Dime. A ver, bueno, pues nosotros tenemos que estar muy agradecidos a los ciudadanos de Córdoba, porque una vez que se abre, prácticamente después de haber tenido cerrado un tiempo, es verdad que han acudido a la librería, ¿no? Que lógicamente después de unos meses cerrados, con los gastos que tenemos, no quiere decir esto que a lo mejor porque no lo sabemos lo que ocurrirá a final de año, ¿no? Pero estamos muy agradecidos porque yo creo que sí, que los ciudadanos de Córdoba han sido conscientes, yo creo que no solo con librerías, espero y confío, que sea en general con el pequeño comercio de la ciudad, ¿no? Porque realmente además el pequeño comercio da mucho trabajo, es decir, que tiene pocos trabajadores en cada uno de su empresas, pero en total es uno de los grandes sectores económicos de la ciudad, ¿no? En conjunto. Y pues ya te digo, muy agradecidos porque yo creo que los ciudadanos han reaccionado bien después del confinamiento y están haciendo lo posible por acudir a la empresa de su ciudad, ¿no? Y al pequeño comercio, sí. Estupendo, estupendo. Bueno, nosotros han reaccionado bien. Muy bien, muy bien. Entonces, quisiéramos que nos hablara de los últimos títulos que has recibido en tu librería y que nos haga alguna recomendación. Bueno, títulos en la librería se reciben tantísimos, ¿vale? Pues se publica tanto. Ya. Entonces, claro, hacer la numeración de todo sería imposible, pero hay para todos los públicos. Hay novela histórica, hay novela negra, hay ciencia ficción, hay ensayo, hay narrativa literaria que se llama, hay narrativa más social. Hombre, yo animo a que entren en nuestra página web, que tenemos un catálogo muy completo de libros, y puedan mirarlo, porque vamos poniendo todas las novedades. Pero bueno, vamos a recomendar alguno. Vamos a recomendar un ensayo de César Rendueles. Y yo imagino que muchas de las personas que me están escuchando lo mismo ya han leído algo suyo. César Rendueles es un sociólogo, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, pero es muy interesante, porque de estas personas que realmente estudian en profundidad las cosas y luego es capaz de exponérnoslas a todos los lectores de manera muy divulgativa, y eso es muy de agradecer, porque son libros que podemos entender todos, todos. Ya. Entonces, bueno, lo último que ha escrito es Contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitarista. Es un libro que se está vendiendo bastante, que está buscando bastante la gente, por eso digo, creo que muchos lectores ya lo deben conocer. Y él plantea aquí una serie de cuestiones en cuanto a lo que actualmente en la sociedad que estamos se llama igualdad de oportunidades, que más bien es un concepto de universalidad para todos. Y él considera que esto en la sociedad en la que estamos crea más desigualdad. Voy a poner un caso concreto, porque está muy cercano ahora con el tema de la educación, ¿no? Los libros de texto. Los libros de texto de Andalucía son gratuitos, incluida la ISO, para todo el mundo. Pero claro, poniendo este ejemplo, vamos a pensar. Vamos a poner una persona que tiene de sueldo 100.000 euros al año. No hace falta ninguna que le compremos los libros de texto, con el impuesto de todo. Y alguien que gana 100.000 le da 20.000, y alguien que gana 5.000 también le da 20.000, tú la brecha no la acortas. Claro. En cualquier caso, puede ser que la aumente, José Manuel, porque dejas de tener dinero. En fin, él plantea de manera general que hay que darle a cada uno lo que necesita. Y en su libro divide en varias cuestiones, cuestiones de género, también de educación, de cultura. Bueno, aquí lo dejamos, porque no quiero contar más. Sí, para que tenga allí a lectores ávidos de conocer esto y lo compre. Claro que sí. Muy bien, Ana. Pues otro que es una novela. ¿Puedo recomendar una novela? Venga, sí, venga. Rápido, que vamos con... Venga, muy rápido. Pues venga, Los chicos de la Níquel. La Níquel es el nombre que le ha puesto el autor, Corso Whitehead, tratando de publicar, a una academia que existió, que duró durante un siglo, hasta hace mucho en Estados Unidos, que la vida se llama Docia. En esta academia se suponía que era para chicos, bueno, decían que el aprendizaje era reformatorio, pero eran chicos que no trabajaban mal en clase. Bueno, el caso es que se descubrieron tumbas de tortura y de muertes y de los chicos, y se todavía están abriendo las tumbas, y él hace una novela con dos personajes, dos adolescentes estupendos, donde recrea todo esto. No quiero decir más, esta no es la que van a novelar, no de este año, yo creo que de la última década que se han escrito. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. Ella nos ha recomendado Contra la igualdad de oportunidades y Los chicos de Níquel. Pues muchísimas gracias, Ana, y hasta pronto. Venga, se va a dar un abrazo y que siga ahí así. Gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Está Teresa. ¿Teresa? Hola, buenos días. Informa a nuestros oyentes que ya tenemos llamadas de a nuestro teléfono. Pues la primera viene de Barcelona y es de Teresa. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien. Muchas gracias por llamar a nuestro programa de los libros en los domingos de Paradigma. Entonces, empiezo a preguntarte ¿qué libro estás leyendo actualmente? Actualmente estoy leyendo, yo soy aficionada a la novela negra, y estoy leyendo Camilla Läckberg, que sí. Es una escritora de Suecia y, en fin, el norte de Europa hace mucha novela negra. Y me he quedado así pillada por ella. Ah, muy bien. Tú que nos llamas de Barcelona, me calculo que leerá castellano y catalán. Yo en esto quiero hacer una opinión o dar una opinión en el sentido de que de lo extraordinario que es poder leer en diversas lenguas, pero si además las tenemos en el mismo estado, como es el catalán y el español, también el vasco y el gallego, pero ahora estamos hablando del catalán, que yo siempre he sido un enamorado de las lenguas, sobre todo de las lenguas con raíces latinas, como son el castellano y el catalán y el vasco, el gallego también. también, ¿no? Entonces, dime tú qué sensación tienes cuando lees a una y a otra en una y en otra lengua. Que... Bueno, yo me identifico más con la catalana, lógicamente, de mi lengua materna. Claro. Y entonces todo lo que lo leo en catalán, excepto los traducidos del inglés al catalán también o alemán, pero entonces lo que lees en castellano es en castellano, hay que leerlo en castellano. Ya. Las escritoras y escritores en castellano hay que leerlo en castellano, no se puede cambiar de lengua. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Tienen una riqueza que no se puede traducir, sí, digamos. Sí, sí, estupendo. Bueno, pues entonces yo me has dicho que tú, tu preferencia son por la novela negra, ¿no? Pues, sí. ¿Por qué no nos da un título para nuestros oyentes de una novela imprescindible? Bueno, imprescindible, entre comillas, ¿no? De lo que tú crees que no deberíamos perdernos a la hora de leer, de la lectura. Bueno, tengo un libro preferido, no es de novela negra, ¿eh? Ya. Es un libro novela. Y creo que este sí que es para que podáis recomendar. Es Nosotros en la noche. Yo lo tengo en catalán porque es de un hombre de Colorado, creo que es. Sí. De un escritor. Es su última novela, luego ya se murió. Y creo que se llama, en fin, Ken Arufat, o Arufa, perdón, lo que no sé es pronunciarlo, ¿eh? Ya. Bueno. Pero sí que valdría la pena que la gente lo leyera. Es una novela muy buena y tierna. Y luego, como cosa así de novela no tan negra o histórica, también un poco, hay Esa luz, de Carlos Saura, que fue su primer libro. Y me gustó mucho. Muy bien. Actualmente hay la Dolores Redondo, también, sí, que todo lo que ha escrito te coge, te pilla, no la puedes dejar. Sí. María Dueñas también es una persona estupenda. Muy y bien. No sé si he de seguir más con tantos libros estupendo, que hay. No. Muy bien, Teresa. Muchas gracias por llamar. Y bueno, venga. aquí estamos con esta sesión de libros, que cada vez que se te apetezca llamar y recomendarnos algo o darnos alguna novedad, te esperamos, ¿de acuerdo? Pues venga. Muy bien, muchas gracias. Muchas adiós, gracias a ti. Días. Un abrazo. Hasta ahora. Adiós. Hasta ahora. Tenemos al teléfono a Rosa García. Rosa. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar, ¿eh? Pues de nada. Estamos preguntando el libro que estás leyendo actualmente. Y luego que nos recomendaras también, que nos dijeras cuáles son tus gustos y alguna recomendación. Rosa, a ver, dinos. Muy bien, pues bueno, yo estoy leyendo también, como la compañera anterior que ha hablado, pues novela negra, porque bueno, sobre todo, pues no sé, por las noches, que leo bastante porque tardo en dormirme, pues me entretiene, ¿no? Y a veces prefiero no ver mucho la televisión porque ya me cansa de, bueno, ver las noticias, ves algo, y ya pues tanto tiempo prefiero leer un rato y me entretiene mucho. Y estoy leyendo de Fred Vargas, que es una mujer francesa, aunque parece hombre, que es arqueóloga y se le nota las referencias en sus libros, he leído varios, y concretamente el que estoy leyendo ahora se llama La Tercera Virgen. Y bueno, aparte de que está bien escrito, quizá bueno, pues la trama de esta novela se enreda un poco con diversas líneas de historias, ¿no? Pero a mí es que sobre todo que me cae muy bien su personaje central, que es el comisario Adamsberg, y su brigada criminal, porque son muy peculiares. Es un policía francés que, bueno, me hace gracia porque sus compañeros le llaman el paleador de nubes, porque está un poco, para pensar tiene que andar, entonces más que estar en silencio lo que va es andando, caminando, mirando las nubes, y de ahí le van saliendo un poco las ideas. Muy bien. Y bueno, pues está muy entretenida, a mí me gusta y me hace gracia. Estupendo. Me hace gracia. Entonces ya sabemos que tú eres también, tus preferencias están por la novela negra. Dinos un título que para aconsejar a nuestros oyentes que no se lo pierdan. Bueno, yo lo que pasa es que ya es un poco antiguo, pero que bueno. Yo, en fin, siempre desde hace muchos años, que en el 2009, que yo me encontraba un poco mal, mi hija me regaló, no sé si fue por mi cumpleaños o en Navidad, me regaló un libro de novela negra que yo no había leído, de una autora que ha muerto recientemente, que es muy famosa porque ha hecho el alfabeto del crimen, que no sé, son un montón de novelas, 25 y tal, y se llama, la escritora se llama Sue Grafton, y el personaje central es también una, aquí es una investigadora, es Kinsey, y entonces pues yo buscaría eso, el alfabeto del crimen, me parece que son casi 25 libros, y cualquiera merece la pena. Y si puedo, pues decirte de un libro que he leído este año y que, bueno, me falta un poquito para terminarlo, pero que se puede leer a trozos y que me ha parecido muy interesante y que merece la pena. Es un ensayo, pero que a la vez es una historia muy entretenida, y es de Irene Vallejo, El infinito es un junco, y es la historia del nacimiento de los libros y antes de la oralidad, de la tradición oral, que como tú dices, a ti que te gusta mucho, dices, la lingüística y todo lo de las lenguas, pues es muy interesante y muy ameno, ¿eh? Merece la pena leerse. Vamos, esa es mi opinión. Estupendo, estupendo, Rosa. Bueno, pues muchas gracias por llamar y bueno, aquí tendrás una sesión de libros para decirnos cualquier novedad, cualquier cosa que te parezca interesante. Muchísimas gracias. Yo estaré atenta a vuestras recomendaciones. Un saludo, José. Muy bien, gracias igualmente. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta luego. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. Dos horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradiso. A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda, y se escucha en todas partes y a todas horas y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad, y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá: ¡Hala, hala! ¡A lo loco! ¡A lo loco! Hay que ver cómo vive fulano. ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¿Cómo tira el dinero mengano? ¡A lo loco! ¡A lo loco! Hay que ver cómo baila el vallío. ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco se vive mejor! Mejor de todo, mejor de todo. Pues si vas con elegancia y con mucha educación, al final siempre te pasa como al gallo de morón. ¡Hala, hala! ¡A lo loco! ¡A lo loco! Hay que ver cómo vive fulano. ¡A lo loco! ¡A lo loco! Cómo tira el dinero mengano. ¡A lo loco! ¡A lo loco! Hay que ver cómo baila el vallón. A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. A lo loco, a lo loco, cuando quieras coger el tranvía. A lo loco, a lo loco, que si no perderás todo el día. A lo loco, a lo loco, con un aiga dinero y amor. A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. A lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. A lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. A la ala, a lo loco, a lo loco se vive mejor. música en directo, en los domingos de Paradigma. Como habéis podido comprobar y escuchar, hemos puesto una canción de mucho tiempo atrás, pero que queríamos transmitir en la dinámica que está metida ahora mismo la sociedad española. Es decir, esto es una locura, por eso hemos traído esta canción. Ahora tenemos en nuestro estudio a Ber Gurman. Este hombre viene de Anatolia, viene de Turquía y estamos deseosos de hacerle muchas preguntas, de escucharlo, de verlo tocar la guitarra. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bien, muy bien. Arrímate un poquito al micrófono. Más cerca, ¿me escuchas? Sí, para que se oiga. ¿Se oye bien? Vale. Quisiéramos preguntarte tantas cosas. Muchas cosas. También me gustaría responder muchas cosas. Bueno, ¿por qué de un chico ese como salto, tú en un sitio como este? Ese salto de Turquía a España y aquí a Andalucía y a Córdoba. Hombre, realmente, concretamente, yo estuve en Sevilla hace 20 años ya. Yo estuve en Sevilla, en la Fundación Cristina Eren. Yo trabajé con lo grande, a mí me encanta como persona, como Manolo Franco, o sea, guitarrista Miguel Ángel Cortés, esa gente. Yo tenía 20 años, más o menos, ahora tengo 38, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa, yo me fui a Turquía obligatoriamente para hacer mili y todo eso, luego he sacado mi disco con mi melliza, que ahora hay una novela en Nova Fugitiva, que el papel de Asillé, mi hermana, que hemos sacado el disco, como yo fui el productor, porque siempre desde la... Yo digo, mi madre ya era cantante de la música clásica turca. Entonces, mi abuela tocaba laúd, mi abuelo como bağlama, otras cosas. Entonces, esas cosas vienen de la familia, porque... Yeah. Una parte de Azerbaiyán, otra parte de norte de Mar Negro. Entonces, digo, yo imagino, yo fui muchas veces a India, a algunos festivales con los gitanos de allí, hablaban mis amigos de gitanos de Turquía, por ejemplo. Yo me di cuenta muchas cosas por la música, gracias al flamenco, gracias a la música, al arte, porque en algunas cosas me sobran las palabras. Yo no encuentro ninguna palabra para explicar la sensación que llegarse la verdad, ¿no? De tú entiendes una cosa, ya lo entiendes, pero alguna vez no hay ninguna forma para explicarlo. Al margen de la música, yo te quería preguntar, ¿qué está pasando en Turquía ahora mismo? Ahora mismo sí, con COVID en todo el mundo, lo veo que está sufriendo el mundo, porque... Ninguno de nosotros no estamos acostumbrados a vivir a una cosa como eso, con tanta límite, es decir, por ejemplo, igual que en el libro que pasaba en caso de Franz Kafka. El libro, ¿sabes? Eso como si fuera hablando de estos días, ¿no? Porque sistema parece que en el mundo no quiere que la gente que tenga tanta libertad. Y sin embargo, el arte, todo eso... ¿Sabes? Como depende de... ¿Sabes? Libertad, mucha libertad, porque yo lo veo como con la pandemia está pasando, lo veo menos. Es decir, como hacer conciertos, todo eso no es algo tan rentable a día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo vive el artista? ¿Cómo vive el pueblo? ¿Cómo vive la gente? ¿Por qué? El arte es algo... que contiene las emociones, las ideas, para que transmiten a otro ser humano, para que se entienda de sí mismo, ¿no? Yo lo digo eso, que sea un libro, que sea un cuadro. La música es más universal, yo lo veo así, porque llega. Entonces, tu pregunta, lo que está pasando en Turquía, no es algo tan diferente que se está pasando en otro... Bueno, como sabemos que la música es un idioma universal, sí. Universal, y no vamos a escucharte a ti, pues escuchar a un músico, no tiene un lenguaje definido, sino que nos va a encantar estar escuchándote y quisiera que nos dijeras qué vas a tocar y qué vas a cantar. ¿Tú quieres hacer alguna pregunta, María del Mar? Hombre, me gustaría charlar, sí, porque ¿sabes? La música siempre se hace. Es decir, a mi forma de sentir la música, cosa de inspiración, porque después conocer tanta letra, tanta melodía, tanta cultura, es decir, porque se me ocurrió desde niño, mi padre escuchaba a Paco por Paco de Lucía, yo me he descubierto como los otros grandes del pasado, es decir, a mí me encanta, por ejemplo, Mairena, Pepe Marchena, Tomás Pavón, La Niña de los Peines, porque... Camarón. Bueno, Camarón, claro. Tienes que empezar. Ya queremos escucharte porque si no se nos va el tiempo. Ah, vale, vale. Entonces, a ver qué me sale. ¿Qué tema? Venga. Es todo un honor, ¿eh? Como yo te quería, y el querer se me ha vuelto el odio. Tanto como yo te quería, ay, bórrame de tu memoria. Es que para ti yo nunca existió. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sin ti yo vivo en la gloria. Kaskan alır gölge tutur, yavaş yavaş meseni. Gönlüm seste, gözüm yolda, gözleyirem ben seni. Sebrim gitti, yarda kaldı. Kaş karaldı gelmeyin. Belki benim gönlümdeki döntümü bilmeyin. Döntümü bilmeyin. Aydın göller, uca dağlar, göl meşeler, lal sular. Sizi gördüm yüreğimde açtı daştı arzular. Sebrim gitti, yarda kaldı, kaç karaldı gelme. Belki benim gönlümdeki döntümü bilmem. Tanto como yo te quería, el querer se me ha vuelto el odio. tanto como yo te quería. Ay, borrame tu memoria, ya que para ti yo nunca existió. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sin ti yo vivo en la gloria. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, la verdad es que quisiéramos que estuviera aquí más tiempo con nosotros, pero en este momento pues no va a poder ser. Te emplazamos para en otra ocasión. Para echar las manos, para contar. Sí, sí, cosas, porque ¿no? Este domingo es que está siendo un poco. Es que también para mí muy complicado, porque cuando tienes tanto para decir. Musicalmente también, elegir alguna letra. Lo que canté fue un tema de Azerbaiyán, de momento porque está pasando fatiga por ahí, y la música siempre sale de sufrimiento, ¿no? Uno que no sufre no se sale. Yo lo veo así, como la cosa, como Ver, y hay que sentir. A mí me gustaría preguntarte, Ver, ¿tu proyecto en un futuro? De momento tengo muchas cosas, pero como una sorpresa quiero, ¿sabes? Porque al final va a salir. Dentro de poco yo, por ejemplo, grabé algunas cosas visualmente en Santa Sofía, en Estambul, y aquí luego en Sevilla, Giralda, aquí Mezquita, todo eso en el vídeo. Un tema que habla de como no puedo olvidarte, dice el tema, se llama, pero yo voy a dedicar a Atatürk, que nuestro... ¿Sabes? Como para mí, para mí es el hombre más, un revolucionario más grande que hay en el mundo, porque ha dado los derechos a las mujeres de selección de votar y estar seleccionada, todo eso. Atatürk es muy grande. Entonces, lo que está pasando en Turquía ahora, como cambiarse un poquito, y yo como artista tengo que quedarme con esa parte, porque yo soy de revolución, yo soy de humano, yo soy de igualdad, ¿no? Yo soy de esos sentimientos de derecho, de para todos, de social, no como todo religión, todas esas cosas, para mí secundario, porque hay como trabajo, comida, todas esas cosas, ¿sabes? Ya no hay mentira por ahí, ¿sabes? Entonces, yo quiero dedicar el tema a eso, y luego tengo colaboraciones con algunos amigos, artistas muy conocidos, que yo conozco personalmente y les tengo mucho cariño. Y quiero hacer algunas cosas con ellas, cantando en ritmo de Turquía cosas, otras cosas de Omar Khayyam, letra. Tengo 4 o 5 cosas y estoy, claro, buscando en algunas ocasiones sponsor, porque de consulado de Granada, consulado de Córdoba, de Turquía, digo, de Sevilla, señor Manuel Moreno, conozco gente que me echan mano, que me ayudan, claro, y espero que, ¿sabes? Como, porque el arte es, ahora lo veo un poquito más difícil realizar, de producir las cosas, pero eso para todos, digo yo, porque yo quiero hacer un puente que ya existe. Como Imperio Romano, digamos, ¿sabes? Aquí han llegado a Córdoba, que hay puente, y en mi país, en mi tierra, también hay arquitectura de romano. Entonces... Sí. Somos humanos, somos, el ser no tiene raza. No. El especie, ¿sabes? Como humano no tiene raza. Ahora, ¿qué pasa? En la música, no quiero largar el diálogo, lo siento, pero en la música, digo, los sentimientos los llevamos de antepasado. Entonces me di cuenta con la gente de aquí y en mi tierra, digo, hay muchas cosas en común. Esas cosas no se cuentan con las palabras, pero yo lo siento con la música

ansiedad. Bueno, estamos en el aire. Bueno, y después de esta maravillosa actuación que nos ha hecho sobre todo sentir Ver Gurman, porque ha sido aquí, vivirlo en vivo y en directo ha sido toda una experiencia, ha sido maravilloso. Es un gran artista. Pues vamos a pasar, vamos a irnos con La Ventana Científica. Ya sabéis, amigas y amigos, que cerramos estos programas pues con los pies en el suelo, ¿no? La Ventana Científica. Y en esta mañana pues tenemos aquí a Lola Portero, que ya nos acompaña en la mesa, y va a ser otro placer escuchar a esta extraordinaria mujer hablarnos. Y Lola, para ti tienes el micrófono abierto. Háblanos de los que quieras. Yo tengo aquí sobre el guión que nos vas a hablar sobre... Sobre la mujer. Sobre la mujer, de cómo nos cuidamos, antecedentes históricos, el trabajo productivo y trabajo reproductivo, las políticas de los cuidados y el trabajo no remunerado, los cuidados en un mundo cambiante y la crisis de los cuidados. Bueno, pues ahora mismo somos todas las oyentas, estará muy mal dicho, pero todas las oyentas somos oídos para ti. Háblanos. Bueno, pues buenos días y gracias por dejarnos este espacio de comunicación y de debate, sobre todo en temas tan interesantes y tan difíciles de afrontar en las sociedades actuales. El tema, como yo lo tenía planteado, son los cuidados dentro de la economía de mercado y desde una perspectiva feminista y desde una reivindicación de la problemática del género. Para poder entender el problema de los cuidados, tenemos que situarnos también en poder entender el sistema político y económico en el que estamos. Un sistema de economía de mercado, un sistema de producción-consumo que no respeta los recursos, patriarcal, racista, clasista, un sistema que ha puesto unos límites claros y unas fronteras de aquello que tiene en cuenta y de aquello que no tiene en cuenta. Este sistema de economía de mercado que se rige y que se valora especialmente en los países occidentales con el PIB solo tiene en cuenta aquello que aporta y reporta un valor económico de inmediato y por lo tanto deja fuera todo lo demás que pueden ser características, valores, atributos o socialización. Y es verdad que en las últimas décadas, más de 4 décadas, se lleva intentando poner en valor el trabajo de los cuidados. Y los cuidados es algo que de manera inconsciente realizamos cada día. Nos realizamos a nosotras, nos cuidamos a nosotras y a nosotros, y a veces también prestamos cuidados a otras personas. Dependiendo de la necesidad o de la gravedad de esas personas, podemos entender, incluso dependiendo de esa gravedad y de esas dificultades de atención, que los cuidados van a ser imprescindibles en todas las personas. Todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por un cuidado, desde que nacemos, alguna enfermedad o en la vejez. Y siendo tan imprescindibles y tan necesarios, como comento, los cuidados para el sostenimiento y para la evolución de la sociedad, los cuidados son invisibles para esta economía de mercado. Y son invisibles porque no tienen en cuenta lo que antes comentaba, la economía de mercado no reporta un valor de inmediato económico. Parece ser que no es tanto. Porque desde la economía feminista entendemos, desde el principio económico feminista entendemos que los cuidados no se integran al Producto Interior Bruto por decisiones políticas y sociales. Porque los cuidados consumen recursos, consumen tiempo, consumen horas. Es decir, los cuidados tienen costes directos y costes indirectos. Reúne todas las características para poder ser integrado y valorado como una situación más del sistema productivo. Por lo tanto, son decisiones sociales y políticas las que llevan a que eso no se tenga en cuenta. Según datos del INE, el trabajo de los cuidados y del hogar aporta al Producto Interior Bruto más del 40%, del cual más del 70% está realizado por mujeres, es decir, un trabajo no remunerado. Entendemos también que desde la economía feminista hay que superar esa situación y reporta también no solo tiempo y energía, sino que hay que redistribuir los recursos, sino analizar cómo se están utilizando. Y en la medida en que vemos cómo se están utilizando, estamos encontrando también con que nos encontramos con desigualdades de género, pobreza o políticas públicas. Es decir, no hay una visión multidisciplinar de que hay que integrar los cuidados en la sociedad y no derivarlos los cuidados de una manera casi que orientada a que las familias lo hagan cuando en algunos momentos, y en muchos casos, supone un desbordamiento de esta atención porque no existen recursos. Pero siguiendo así de una manera en general, un poco con una radiografía muy rápida, podemos también diferenciar entre quienes producen los cuidados y quienes los consumen. Hay cuidados que se realizan de manera profesional y cuidados que se realizan por el entorno afectivo o familiar. Y distinguir también en lo que son cuidados directos a bebés o lo que es el cuidado de una atención en una determinada enfermedad, y también lo que puede ser a la tercera edad, a los ancianos. El trabajo de los cuidados, evidentemente, está relacionado con una situación metodológica que trasciende lo político y lo económico. Te decía que queremos hacerte algunas preguntas al hilo de este planteamiento que estás haciendo, ¿no? Sin embargo, esto nunca lo hemos visto no plasmarse, sino incluso reivindicarlo las asociaciones feministas. O por lo menos yo no lo he oído. No. Ahora, a ti te escucho muchas veces, ¿no? Pero ahora es cuando me estoy dando cuenta de todos estos cuidados que hacéis, pero que no he escuchado yo esta reivindicación. A ver, ¿por qué se tarda tanto en reivindicar esto? Bueno, el problema de visibilizar los cuidados tiene un gran entramado, tiene unas grandes raíces históricas y probablemente, con toda seguridad, el cuidado que lo hagamos las mujeres es un mandato, con todas las palabras, del patriarcado. Porque el patriarcado entiende y se ha dedicado durante siglos a defender y a considerar que las mujeres tenemos unas capacidades especiales, que es natural el que tenemos que cuidar, nuestras habilidades y nuestras capacidades se desarrollan cuidando. Eso es un paradigma científico que desde el feminismo se lleva tiempo desmantelando. No es verdad que nosotras seamos especialmente cuidadoras. Pero no solamente para que esa política se lleve a cabo, se ha fundamentado en una situación que también es muy conocida y que se utiliza mucho, que es lo masculino. Lo masculino podemos entenderlo así de una manera un poco ortodoxa, que es un concepto invisible y simbólico. Y paradójicamente, con la dificultad que hay hoy para que los conceptos sean equivalentes en todos los lugares, porque en cada lugar, cada concepto significa una cosa. No es lo mismo la pobreza aquí que la pobreza en África o cualquier otra situación. La paz, incluso la guerra, no son lo mismo en distintas situaciones. Lo masculino ha sido un sujeto universal capaz de viajar y de significar lo mismo en todas las sociedades y en todos los lugares del mundo. Y, por lo tanto, es una situación abstracta y simbólica que es capaz de decidir sobre nuestras necesidades y sobre nuestras voluntades y que deja fuera a las voluntades de las mujeres porque decide sobre lo masculino, sobre el hombre. Pero eso además tiene una situación muy clara que la vemos y probablemente la vemos y la discutimos a diario, que es la división del trabajo, el trabajo reproductivo y el trabajo productivo. Que lo sabemos, el trabajo productivo, sustentador de los bienes, y el trabajo reproductivo, que es el cuidador. En este sentido, lo más importante que podemos decir, analizando y profundizando, es que esta división del trabajo hace una segregación ocupacional. Una segregación ocupacional en la que la identificamos en una gran concentración de actividades que están mayoritariamente hechas por mujeres y en una falta de representación institucional. Esa gran concentración de actividades de mujeres casi siempre representa trabajos poco remunerados, trabajos con precariedad, es decir, con una gran movilidad laboral, con una gran flexibilidad, con grandes diferencias para acceder a los recursos del Estado del Bienestar. Por lo tanto, está creando un segmento, una segregación de una población que está empobreciendo ahora, pero también lo está empobreciendo en el futuro. Loli. Bueno, es que no perdona, ya veo, pom, que es que... Tiene tantas cosas que decirnos, Loli, pero hoy nos tienes que perdonar, que poquito, es que vamos, nos hemos colado en una serie de cosas con la intervención en directo, pero no por la intervención, sino porque ha sido complicado. Entonces, yo te emplazo para la semana que viene, que te vamos a dejar otro espacio para ti, para que sigamos hablando de este tema, porque es muy interesante y además nos quedamos con la boca abierta y no sabemos ni qué preguntar. Loli, ¿te parece? Sí, bueno, pues, sí, como lo tengáis vosotros previsto. No, que ha sido tenían más espacio, pero ha surgido un poco las cosas de otra manera. Entonces, bueno, pues ya está, pues entonces lo dejamos pendiente y continuamos. Hablaremos de los cuidados en el mundo cambiante. Claro, ¿no? Y ampliar un poquito toda esta situación de la segregación. Venga. Y también Lola, que como que estamos retomando después de varios meses sin actividad, pues hoy un poquito... Hay un poquito el trabajo, bueno, eso, pues ya está. Acumulado. Vale, pues ya está. Lola, un millón de gracias. Nada. Gracias. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Bueno, tenemos aquí la segunda sesión de nuestra ventana científica y está con nosotros hoy César Jiménez, que es catedrático de química de la Universidad de Córdoba. Buenos días, César. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Vale, César, en su estudio y en sus investigaciones, pues nos va a contar un poco la influencia que tiene la química en los sentidos o la relación que hay entre química y sentido. Así que somos todo tuyo, César. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, en estos espacios... supongo que hoy y probablemente continuemos en más veces porque no va a dar tiempo a todo lo que teníamos previsto, pues vamos a intentar comprender un poco cómo funcionan los sentidos, qué sensaciones percibimos por ellos, cómo las transforman convenientemente para mandarla por las redes o circuitos que tienen los organismos para llevarlo al cerebro, que donde allí se cotejan, se analizan, se almacenan y acaban convirtiéndose en emociones y sentimientos. Entonces, los sentidos, veremos cómo, a pesar de que el proceso parece complicado, puede ser desde un punto de vista simple o sencillo, fácil de comprender, aunque tiene una enjundia bastante compleja. Y hay una parte, si no en todos, donde la química, en una parte de ellos, en unos más que en otros, participa notablemente, tanto en llevar la organización de la información hasta el cerebro, como por ejemplo también en el tratamiento o curación de algunos órganos encargados de percibir esto, que están dañados o que padecen algún defecto o... Sí, alguna anomalía. Alguna anomalía. ¿Por qué el título de...? ¿Por qué el título de química de los sentidos? Pues mira, precisamente porque hay una parte que no se conoce muy bien, por lo menos a nivel de divulgación, que es cómo se transforma, cómo participa la química en esa transformación de la información. Evidentemente lo que nosotros percibimos por los sentidos son dolor, frío, calor, sonidos, visión de los objetos, pero ¿cómo llega eso al cerebro? Y es evidente que no puede llegar a través de unas moléculas formales que se originen donde se produce la sensación y se lleven a través de los circuitos nerviosos al cerebro. Si así fuera, entonces se podría producir una dificultad de difusión de esa molécula hasta llegar al cerebro, y entonces la información que recibimos sería tardía y probablemente mala, de malas condiciones. Sin embargo, nosotros tenemos la sensación de que la percepción que tenemos es instantánea. Y eso es bueno porque nos libra o nos avisa convenientemente de alarmas y peligros. Sería espantoso que oír venir un coche, lo recibiéramos o lo percibiéramos con varios segundos justo cuando ya el coche te ha arrollado, ¿no? Parece un ejemplo un poco, pero imagínense que es. Entonces, la vía de la transmisión no debe ser a través de moléculas, sino a través de impulsos nerviosos, que es lo que circula a gran velocidad, porque no exige de un soporte másico, sino simplemente a través de los nervios se van transfiriendo electrones como una corriente eléctrica, y todos conocemos que la corriente eléctrica llega instantáneamente a todos los sitios. De modo que esa es la vía, y donde la química participa en esa transformación de sensación en electrones. Entonces, debemos entender que todo está centralizado en el cerebro, todas nuestras operaciones, todo lo que percibimos. Sí. Es sorprendente realmente cómo lo que llega siempre al cerebro son impulsos nerviosos. Vengan de donde vengan. Vengan de la vista, del oído, del olfato, del gusto o del tacto. Cada uno tiene su canal de llegada. Pero a partir de ahí, y con solamente la información de que llegan electrones, el cerebro es capaz de interpretar qué es lo que llega, de dónde viene y a qué se corresponde. Así podemos percibir que un objeto está frío, está caliente, pesa, no pesa, es de color verde, se está moviendo, produce sonidos, etc. Entonces, es un tema de importante de comprender, porque el final de todo esto está la interpretación que hace el cerebro, convirtiendo todo esto en recuerdos, emociones y sentimientos, y todo lo que nos rodea lo analizamos a través del órgano central que es el cerebro, y nos formamos cada uno de nosotros una realidad del entorno, y esa realidad es muy importante porque vivimos en ella. Así sabemos cómo es nuestro mundo, qué es lo que nos rodea, cómo nos relacionamos, simplemente porque esta es la vía de percepción a través de los sentidos. Entonces, ¿tiene sentido la existencia de los sentidos? Parece sin duda ninguna. Una redundancia sí, tremenda, ¿no? Sí, parece un juego de palabras, pero evidentemente es que si no, no somos capaces, si no tuviéramos los sentidos, no seríamos capaces de comprender, entender y ver qué es lo que nos rodea, ver en el sentido de percibir. Entonces, a través de los sentidos, pues ahora mismo reconocemos que aquí hay una habitación, estamos tres personas, hay unos micrófonos delante, y todo esto, si no tuviéramos la vista, si no nos escucháramos unos a otros, yo no sabría que tú estás aquí, José Manuel, o que esta habitación pues tiene una iluminación adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin sentidos es que el mundo sería diferente. Si no tuviéramos los sentidos en la forma en que se nos ha configurado, pues el mundo para nosotros sería de otra forma. No digo mejor o peor, sin duda de otra forma. Porque la realidad que tenemos está confeccionada a través de esos sentidos. Ya. Entonces, ¿los sentidos son propios de cada especie? Evidentemente, los sentidos son un desarrollo evolutivo. Son consecuencia de que cada especie ha desarrollado unos órganos capaces de recibir la información de nuestro exterior. Cada animal ha desarrollado más unos que otros. Incluso ciertas especies tienen algunos atrofiados y otras lo tienen potenciados. Podemos recordar la atrofia de los ojos del topo, la agudeza visual de las rapaces, la visión nocturna de del grupo llamado estrigiforme, que son los búhos y lechuzas, la especial audición de los quirópteros, los murciélagos, son capaces de oír sonidos que otras especies no son, por citar algunos ejemplos. Como he dicho antes, en nuestra especie reconocemos 5 sentidos. ¿Puede haber más? Posiblemente, pero no tenemos conciencia de ello y la información que adquirimos no va por otros caminos que no sean uno de los 5 o los 5 citados. Entonces, en el reino vegetal es otro tema, porque muchas plantas, no reconocemos los mismos órganos en los vegetales que en una especie como la nuestra, pero en el reino vegetal, sin duda también las plantas perciben sensaciones o tienen desplazamientos y movimientos que indican que eso sucede. Muchas plantas poseen, por ejemplo, lo que se llama hidrotropismo, que es un desplazamiento de raíces y de hojas hacia donde hay agua. Todo el mundo que tiene plantas lo reconoce. O la luz. Otras poseen fototropismo, como todo el mundo enseguida piensa en el girasol, ¿no? Sí. El movimiento ese que realiza siguiendo al sol, ¿no? Otros tienen una capacidad todavía más curiosa que se llama tigmotropismo, que es esa sensación o esa percepción que tiene la planta de responder cuando una cosa sólida le toca. Me estoy hablando, por ejemplo, de las enredaderas. Las enredaderas, al tocar en la pared, todo el mundo conoce que se adhieren a ella y van trepando y se sirven de ella para seguir creciendo. Bien, esas son facultades que tiene la planta y que, sin duda ninguna, pues obedecen o de forma paralela a sensaciones que ella recibe con el medio exterior, claro, con el agua, con la luz o con un objeto sólido. Sería equivalente a nuestros sentidos. Bueno. Y una pregunta que le voy a hacer yo. Sí. ¿Y las plantas carnívoras? Es una cosa. Sí. Pero como se ha referido a lo que se tocan. Sí. Y la planta carnívora también se activa. Sí. Tienen unos resortes que se activan cuando un insecto, aunque algunas comen hasta animales mayores, sí. Llegan hasta aves pequeñas. Entonces, cuando esa se incide sobre determinadas zonas de unas especie de hojas carnosas que tienen ellas, se activa un resorte que cierra esa cavidad y queda prisionera de la especie que han atrapado. Entonces, luego se empiezan a segregar jugos que digieren ese animal, que sea de la misma manera que nosotros cuando comemos, o una serpiente cuando se ha tragado un ratoncito, ¿no? Entonces, esa digestión produce la disgregación de la materia orgánica que hay allí y al final la planta la absorbe. También un mecanismo de acción activado por la química, que de modo que cuando el animal toca esos resortes se activa un proceso que hace que se cierre realmente es una trampa, incluso que tiene vellosidades duras para que no se pueda abrir desde el interior. Y sorprendentemente, bueno, pues también es un sentido de caza, llamémoslo así, que tienen las plantas, que tienen que estar esperando que llegue el bichito allí. Pues como, sí. Como no nos va a dar tiempo a abordar algún sentido, pues como ya tú tenías aquí anotado, el de la vista, ¿no? No nos va a dar tiempo a esto porque tenemos ya muy escaso lo que nos queda, pero sí quería yo preguntarte alguna cosa fuera de esto, ¿no? Sí, sí. Que, por ejemplo, no hemos hecho ninguna presentación profesional, sí, pero no personal. César es de un pueblecito de Ávila, ¿no? Sí. De un pueblecito de Ávila. ¿Y cómo recalaste aquí en Córdoba? Bueno, pues debo decir, debo mencionar el pueblo, porque si no luego el alcalde y mis paisanos sí, sí, se enfadan. Sí, sí, claro. Yo procedo de Solana de Río Almar, es un pueblecito muy pequeño. La última estadística me parece que tiene 150 habitantes de invierno, de verano, más, pero bueno. Y entonces, bueno, yo, como mis padres me llevaron a los 6 años a Madrid buscando un futuro mejor, y el pueblo no tenía más que la oferta agrícola y ganadera, y mis padres querían otra cosa para ellos y para sus hijos. Nos fuimos a Madrid, allí hice la carrera de química, y luego, pasando por Palma de Mallorca, me vine aquí a Córdoba, que había una vacante hace 44 años, y formé un grupo de investigación. Bueno, trabajé con el primero en el equipo del profesor Marinas, aquí en el Departamento de Química Orgánica, y luego creé mi propio grupo de investigación con una gente muy maja, muy bien preparada, una gente joven con mucho entusiasmo, y hacemos sobre todo catálisis aplicada a la síntesis orgánica, a la cosmética, a la industria alimentaria y a la industria petroquímica. Y bueno, yo estoy ya a punto de jubilarme con 44 años de docencia que llevo, pues está muy cerca mi horizonte de jubilación. Bueno, entonces, como estás a punto de jubilarte, yo creo que esto es una actividad que cuando nos jubilamos nos gusta. Aquí... Antes de que nos nombre el presidente de la comunidad, porque antes de que nos nombren presidentes... Bueno, pues aquí va a tener una ventana abierta al mundo para que nos traiga... Cada vez que se, bueno, vamos a terminar este bloque en próxima semana, pero aquí vas a tener tu casa abierta para que venga a instruirnos de todas las cosas que se están haciendo en el mundo a través del conocimiento, a través de la universidad y a través del grupo de trabajo ese que tú lideras, ¿no? Te lo agradezco. Bueno. Sí. No, simplemente eso, que no hemos hecho simplemente una introducción al tema, por decirlo así, y quedan cosas muy, muy curiosas de conocer, de los sentidos, y sobre todo cómo llegar al sentimiento final, que es el del amor. Yo he elegido ese sentimiento, parece que mentira, que todo esto influya y confluya al final en un sentimiento como ese, elaborado a partir de sensaciones que tenemos con la persona amada. Oh, esto va a ser interesantísimo, ¿eh? De desarrollo. Esto pinta muy... Bueno, César, muchísimas gracias. De nada. Gracias. Lo que sí que si alguna vez voy a tener que viajar a mi propio pueblo, mis padres tienen 95 y 93 años. Y no sé lo que me queda con ellos, pero claro, solemos ir de cuando en cuando, aunque Madrid ahora está cerrado, pero bueno. Ya estamos en contacto y bueno. ¿Alguna vez puedo entrar por teléfono o puedo...? Sí, eso es directamente aquí. Aquí personalmente. Muy bien, pues te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Yo os mandaré un poco algo así, no tan elaborado como esto quería, es mi primera intervención. Que sea así tan elaborado, que aprendemos. Que a mí me queda un poco más para jubilarme. ¿Cómo? Sí, ya. Bueno, pues, sí. Sí, ahora despedimos ya. De tenerte en mis brazos, musitando palabras. Bueno, han pasado las 2 horas de una manera vertiginosa. Súper rápido. Queremos agradecer a nuestro acompañante, ahora César Jiménez, y a todas las personas que han colaborado y que han llamado por teléfono para participar en el programa, y darles las gracias a todos, ¿no? María del Mar. Pues nada, agradeceros y también pediros un poco disculpas, ¿no? Pero que nos perdonéis, que esto lo hacemos sobre todo con el corazón. Si no fuera por el gran técnico que tenemos, que se llama Javi, que nos echa una mano enorme, pues no sé, pero que nos disculpéis, que parece que hemos estado un poquito hoy estresados y estresadas, ¿no? Y nada, os emplazamos para el próximo domingo de Paradigma, pues con todo el cariño del mundo y nada, que estaremos aquí intentando hacerlo bien e intentando que os lo paséis bien en estas 2 horas. Un saludo y buena semana. Hasta aquí un día más, los domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!